Bienvenidos a viejos grandes que se quejan. No, ya terminó eso, ¿no? Ahora empezamos con el... Empieza una nueva temporada y vamos a tratar de encontrar una nueva... Es verdad, este es el primer capítulo del podcast Encerrados Afuera del 2020. No, no, el que hicimos desde Ushuaia. No, ese fue Radio Encerrados. Es una vergüenza nuestra vida. No puede ser que en marzo estemos haciendo el primer podcast. Bienvenidos a el podcast Encerrado Afuera. Como bien lo dice el nombre, pertenecemos a este hermoso sitio de Encerrados Afuera. Si no lo conocen, les recomendamos que lo visiten ya, por ahí nos escuchan en otros lados, para ver las encuestas de lo mejor del año pasado, que si no las vieron están buenísimas. Pero eso no, al final se terminó de subir. Encuestas, los resultados de las encuestas. Está todo. Ya avanzado el 2020, pero ya... No me leí. Está todo online, no dejen de visitarlo. En marzo vamos a ver encuestas. Sí, en marzo vas a ver encuestas del año pasado. Porque estamos en cuarentena. Pero está bueno. A mí me gusta mucho visitar encuestas viejas, así de 3, 4 meses después, para ver cosas que por ahí no viste y te puedes bajar. Que hoy está más fácil para conseguir liberarte. A mí, ¿sabes qué me gusta hacer con respecto a mirar al pasado reciente? Escuchar las playlists viejas. No tan viejas, sino del año pasado, del año anterior. ¿Qué hace uno o qué hace otros? Para decir, porque uno siente que esa música está muy cercana en el tiempo y a la vez casi que no se acordaba. ¿Y esto? Yo hice una playlist con esto. ¿Por qué? Y uno ahí empieza como a rever y revisar cosas no muy lejanas, pero que parecen muy lejanas. Entonces me gusta mucho escuchar esas cosas. A mí me pasa cuando encuentro alguna playlist de esas que hago cada fin de año de 100 canciones de cada año. Por ejemplo, agarro la de 2018, 100 canciones de 2018. Y ahí llega un momento en que parece que lo hubiera hecho otra persona. Porque hay canciones que no me acuerdo de haberlas escuchado y que me hayan gustado tanto como para ponerlas en una lista. Y digo, pero mira, está bien. Es como redescubrir todo el tiempo eso. Sí. Bueno, para redescubrir y descubrir también las cosas que otros han votado como mejores películas, series, libros, música sobre todo, no dejen de visitar Encerrados Afuera, donde nos están escuchando probablemente, o donde deberían estarnos leyendo en este preciso instante. Pero bueno, tardíamente empezamos el año con un montón de cosas que vimos durante estos 4 meses, 3 meses y medio sin hablar, ¿no? Hay muchas que dejamos pasar, obviamente, por una cuestión de que ya pasaron en nuestras vidas. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo último que hemos visto, que es mucho en mi caso. ¿Sabes que yo hice algo que tiene que ver, se toca directamente con el balance? ¿Se toca? Se toca. ¿En público? Se toca en público con el balance, sí. Y deja que todos miren. ¡Epa! Sí. Me vi al hilo. ¡Epa! El fin de semana de... tuvimos feriado, que hubo de sábado a martes feriado, no me acuerdo. Carnaval. El feriado de carnaval. Apretaste el pomo. Me vi. Parasite, Once Upon a Time in Hollywood y The Irishman. Mirá. Que ya las había visto. Parasite la había visto una vez. Sí. La de Tarantino la había visto 3 veces. La vi una cuarta. Y Irishman la había visto 2 veces, la vi por tercera vez. Y la vi una tras de otra porque tenía muchas ganas de verla y aparte... Y mucho tiempo ese día. Porque fue un fin de semana. Sí, no. Ok. No, pensé que las viste en un día. No, fueron 4 días de feriado y vi una tras de otra, no el mismo día, digamos, pero de manera consecutiva ese fin de semana. Y pues fueron mis 3 películas preferidas del 2019, las vi juntas. Sí, en un fin de semana. ¿Y confirmás? Por favor, no se puede creer. Parasite un poquito se me cayó y las otras no se pueden creer. No se pueden creer. Puedes decir entonces que es para 6 en vez de para 7. No, es para 8 para 6. Pero para mí era para 9 y medio, digamos. No sé si llegamos a hablar, porque no grabamos demasiado el año pasado. No sé si hablamos de Parasite, si hablamos de Tarantino. Sí. Ya no me acuerdo ni de qué hablamos. No, Tarantino hablamos, de Parasite muy poco. Pero funciona, y funciona mucho sobre todo porque yo venía viendo cositas sueltas y ver esas tremendas películas juntas, en contraste con lo que uno viene viendo todo el tiempo, la verdad que hay una diferencia muy grande de calidad en todo sentido. Bueno, son 3 películas que hablan de un buen año cinematográfico. Sí, y también estuvo bien que estaban las tres en la parte en en los Oscars, digamos, nominadas para mejor película. Me parece que fue una buena entrega de Oscars a nivel nominaciones. ¿Y el resultado? ¿Park ganador? Muy sorprendente. No, Bong Joon-ho. Ya de Park, mirá, ¿qué estoy diciendo? Por Dios. Bong ganador y película, además. No soy el único, se lo confundo. ¿Estás pensando en Park Chan-wook? Sí, porque hoy estuve viendo pedacitos de una película vieja de él. Para mí la de Tarantino y la de Scorsese son muy superiores a esa película, pero está bien que gane Parasite. Me gusta que se meta. Sí, raro desde el lado comercial, ¿no? Que gane una película de afuera, un director de afuera. Raro estar hablando en marzo de una entrega de los Oscars, ¿no? Sí, porque no hablamos, pero... Bueno, pero a nadie le importa. No, pero digo, está bueno. Me parece que está bueno que Hollywood se abra. Sí. Lo que sí es claro que no va a ser más que esta excepción. Nada más. No va a haber una fiebre. O sea, lo sumo, lo que va a pasar es que van a querer que Bong dirija de nuevo. Y menos con el coronavirus en el aire, ¿no? No, bueno, sí. No hay ningún oriental que se acerque a la industria de Hollywood en este momento. Bueno. Va a ser un año complicado. Sí, sobre todo porque es un año impredecible, no se sabe para dónde va todo. Es complicado desde el lado de distribución, para empezar, desde el lado de festivales, se está diciendo que a hoy, que el Festival de Cannes puede que no se haga, puede que sí, no lo saben. Ellos oficialmente dicen que sí, que supuestamente se va a hacer. Ya se cancelaron a hoy Tribeca, South by Southwest. A hoy no sabemos qué va a pasar con Bafisi, esperemos que se haga. Por más que sea una versión sin invitados internacionales, con gente sentándose, ya sin invitados internacionales se prohibieron los vuelos. Claro. Hay que ver, falta todavía para el Bafisi, pero por más que tomen una decisión como esa que están tomando en algunos lugares, de que los espectadores se sienten cada cuatro butacas o qué sé yo. ¿Eso está pasando en algún lado? Sí, no sé si es lo más aconsejable, pero es una forma de... De hecho, en la sala más grande del Festival de Cannes, que no me acuerdo del aforo que tiene, pero es un número increíble de espectadores, están pensando reducirlo un cuarto, un quinto, a que las películas se presenten para 800 espectadores, que es nada, para el Festival de Cannes es nada. Lo cual provocaría hasta unas peleas importantes. Y sí, pues mucho, mucho acreditado, ¿no? Pero también no sé cuánto acreditado se atreverá a viajar. Digo, falta todavía para el Festival de Cannes, que es en abril. Pero digo, el mundo está raro. Y si el Festival de Cannes no estrena esas películas, ¿qué va a pasar con esas películas? ¿Qué va a pasar con un montón de películas que ya cancelaron su estreno? Como, por ejemplo, la versión con actores de Mulan. Bueno, la de James Bond. ¿Qué la pasó de James Bond? A noviembre, digamos. Ya hay películas, Rápido y Furioso también están cambiando las fechas. En la escena local, digamos, la de Suar, esta, la de Polka, hay una con Suar, que no sé ni quién, Marcos Carnevale, la dije. La nueva de que Carnevale también se postergó, digamos. Es como todas las producciones más o menos grandes que dependen mucho de la taquilla, de esa primera semana fatídica. Claro, el tema es que lo nacional, los tanques nacionales, pueden esperar y estrenarse cuando sean. Sí. Porque son películas que a la larga, cuando se reinstaure todo y la gente vaya al cine, la estrenas y ya. Sí. El tema son las películas chiquititas que se están peleando todo el tiempo por una pantalla que no existe, una cantidad de pantallas que es muy reducida, y cómo desajusta el resto. Lo mismo pasa con los tanques yanquis. Sí. Mulan, la estrenas cuando quieras y le va a ir bien a la película, claro. La idea siempre es estrenarla en vacaciones para que vayan los niños, bla, bla, bla, bla, bla. Pero digo, las películas grandes no son las que corren el riesgo. Y lo mismo pasa, y eso iba, con festivales como Cannes. Si Cannes no estrena las películas que ya tiene programadas, porque al día de hoy ya deben tener más de la mitad de la programación cerrada, ¿qué pasa con esas películas? ¿A dónde películas? Va eso? Porque esas películas manejan medio su calendario de acuerdo a Cannes, digamos. Ahí es donde van los compradores. Claro. Para comprar las películas y llevarlas a distintos países, a distintos formatos. O sea, cambia el mercado, cambia la disponibilidad de títulos y todo se vuelve todavía más caótico. Entonces, salvo que todo se postergue, que todo se posponga, digamos. Que Cannes pase julio y todo pase, se corra dos meses. Pero hoy, y todo para el segundo semestre. Hoy apostar al segundo semestre puede ser diluir algo que termina cancelándose y gastando un dinero increíble en pos de ese posponer. Es todo un tema. La verdad es que las decisiones que se toman en este momento pueden repercutir tan severamente en todo. Digo, bueno, desde lo más chiquito, ¿no? Si hay cuarentena, ¿qué pasa con el diariero? O sea, digo, desde lo más chiquito hasta lo más grande, todo está afectado, por supuesto. ¿Y no les pasa que les cuesta como tomar una distancia y... entre nosotros, y sentirse, sí, por las dudas. Sentirse como sorprendido realmente, como uno tiene que estar, que está viendo una película de ciencia ficción apocalíptica, es decir, como, uno con la noticia y el Twitter y el segundo a segundo y la tele y todo, ya está metido en el quilombo, ya está metido en la pandemia, ya está metido en el clima global, pero si vos te separás un segundo, es una demencia lo que estamos viviendo, es algo impensado. Es lo que veíamos en las películas. No, es impensado, boludo. ¿Pasó? Boludo, ¿cómo no? Pero no, ponele, bueno, ¿no? Bueno, está bien. Pero hace 20 años no te lo imaginabas. No, hace 20 años no te lo imaginabas, pero ¿cuántos años hace que existe la plaga, la peste bubónica? Digo, vámonos para atrás y volvamos para acá y volvamos a la gripe aviar, digo. Pero justamente nosotros vivimos. Nacimos en una segunda mitad del siglo XX donde ya no existían las guerras mundiales, no existían las pestes, había vacunas para todo. Es como que... Están las vacunas para todo, bueno, porque para estas todo, cosas no, que aparecen, claro, hasta inclusive, no sería extraño que sean todas fabricadas. Es que son fabricadas. ¿O vos te crees que es un murciélago? Uno que hizo una sopa de murciélago. ¿Quién se cree esa boludez? Se comió el murciélago. Pero claro que no. Digo, es una cuestión que tiene un trasfondo muy jodido, de comercial. Digo, no sé, hay como... No sé, no quiero... arriesgar hipótesis, pero quizá es evidente. Sí, quizá que... no, ya a esta altura, digo, que es verdad y que no. Ahora, independientemente de eso, digo, son los males modernos, y son los males modernos hechos para diezmar la población. A propósito o no, digo, todo vale. Bueno, ya. Pero eso a eso voy. Todo eso que estás diciendo, no es como, bueno, se esperaba, no, sigue siendo increíble. No quiero decir que se esperaba, a mí no me sorprende. No, es que a mí me parece. Está bien, pero si viene una nave extraterrestre también va a decir, a mí no me sorprende, diciendo. Va a pasar lo mismo. Esto me lo hubieras dicho en la gripe A, bueno, quizás sí, pero digo, tuvimos la gripe A. Yo estuve al lado de gente convaleciente, que no, por suerte no terminó del otro lado con la gripe A, pero que estaba. Tan mal que la conciencia de esos fue tan fuerte que esto, digo, es como, bueno, y sí, obvio que van a seguir apareciendo estas cosas, porque hoy es lo que está al día. No, es tremendo. O sea, a mí no me sorprende de ese lado. Lo que sí agradezco es que todos estemos un poquito más alertas. Sí. Si bien me parece que es un poco desmedida la alerta que fueron tomando los medios de entrada. Porque el amarillismo y el sensacionalismo también sirve para confundir. Me parece que ahora se está aunando el discurso y haciendo algo un poco más sustentado y con un poco más de peso, digo, en estos días. Hablo de que 15 días atrás... Es muy increíble porque estamos grabando esto y quizás cuando esto esté al aire el programa haya cambiado muchísimo, o para mejor o para peor. Sí, quizás nos están escuchando el año 2021 y dicen, mirá las boludeces que hablaban esto. Sí, sí, sí. O quizás no quede nadie, estamos todos muertos, quizás sí. No quede nadie en la Tierra y este esté flotando en algún lugar. Sí, sí, escuchado por extraterrestres. Qué bárbaro. Sí. Diciendo, mirá, me sorprende que haya extraterrestres. Pero bueno, no sabemos. La cuestión es que el mundo está un poco patas para arriba. La situación de cuarentena o catorcena suena atractiva si uno piensa en la posibilidad de dedicarse solamente a ver y escuchar y leer. Sí, claro, pero para eso tenés que tener guita. Sí. No tanto. Sí, no? Por lo menos para estoquear la heladera. Yo no tengo freezer, por ejemplo. ¿Qué hago? Ah, bueno, está bien. Te vas a la casa de alguien con freezer, papá. Bueno, ¿ves? No. Venite a casa. Latas, paquete de fideos, paquete de arroz. Claro, pero no es tan sencillo, ¿viste? Nadie dijo que es sencillo, pero digo... Y aparte, todos confiamos en que veamos algo de luz al final del túnel. Claro, pero todos confiamos en que en la cuarentena posible, global y demás, todos vamos a estar en casa con Netflix y con... Pero ponele que se caiga también todo eso. Me acabas de decir que tenés 8 discos rígidos. Ah, eso cosa, sí, bueno. Yo tengo todo. Pero bueno, te quedás sin luz. Y de repente estás en tu casa y decís, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ver? Bueno, para eso está... el podcast encerrado afuera. Claro, lo hacemos para que tu cuarentena, tu catorcena o como quieras llamarla, los te días solucionamos que, la cuarentena, claro, te la hacemos más llevadera por lo menos, para que sonrías mientras el mundo se cae a pedazos. Eso es encerrados afuera. Bueno, ¿Qué tiene? ¿Qué más vieron, chicos? Además de rever todo lo del año pasado. Bueno, yo no vi todo lo que vio Javi. ¿Todavía no viste esa película? No, yo tenía una lista de películas para ver en las vacaciones. Me acuerdo, esa lista que no viste nada. Sí. Vi Parasite, de toda esa lista que incluía la de Tarantino, que incluía Joker, la de Scorsese, ¿cuál más? The Lighthouse. No sé, eran 10 películas que dije, en estas dos semanas, por lo menos me veo la mitad. Pero hizo lindo día. Hizo lindo día, no vemos nada, grabamos un podcast. Claro, no hacemos nada. Claro. Está muy bien. Pero después en algún momento vi Parasite, que es la única de esa lista de lo que tenía. Sí, me gustó. Bueno. Tuve tiempo para ver series también. Apa. ¿Ustedes están a plena con las series? No tanto. Sí. Para mí es el momento del año. ¿Ah, sí? ¿Por qué el momento del año? Y porque después mi trabajo después no ocupado. Me permite ver muchas series, entonces veo todo lo que puedo. Me pongo al día, todavía me falta ponerme al día con Better Call Saul y cosas así. Pero, y con The End of the Fucking World, que ya está la segunda temporada. ¿No viste la primera? Ah, sí, pero la primera. Sí, la vi. La vi. Hablamos de eso acá. Sí. Que arrancaba muy mal. Yo vi uno solo y no quise ver más. Es buenísima esa serie. Son insoportables. No, es insoportable. Al principio, tengo un muy mal recuerdo de los primeros capítulos y después me parece que se pone muy buena. Y tengo muy buen recuerdo de cómo termina. Es buenísima. Pero no voy a ver la segunda temporada. Y la otra, esa que tiene ese título tan buenísimo, Esta Mierda Me Supera. Esta Mierda Me Supera está basada, no iba a hablar de ella, mira, me había olvidado. No, pero solamente querés saber si la viste, está bien, sí, está mal. Está basada en una historieta del mismo autor que hizo The End of the Fucking World, historieta que se edita ahora en nuestro... The End of the Fucking World está editada en Argentina. Sí. ¿Y cómo es? Esta Mierda Me Supera, pero en inglés no me acuerdo. Esta Mierda Me Supera. Es tan bueno el título en español que me hizo olvidar el otro, el original. I Am Not Okay With This, okay. Se llama en inglés. Esta Mierda Me Supera se va a editar, creo que fin de marzo, comienzo de abril, si es que se sigue el universo. La historieta está muy simpática, no la terminé de leer, la empecé a leer, está muy bien. Y la serie está buena, es simpática, pero son estas ya, digamos, tiene esta cosa hecha a medida, con jóvenes afectados que escuchan música indie, que viven en un sótano, que teen angst. Que me parece, ya es hay una receta. Sí, que me parece que se sigue. Me parece que igual es lo genial que no tiene The End of the Fucking World. Acá, como que todo se vuelve formulaico hasta el extremo, cosas que no tiene en el cómic. Entonces, como que la agarraron y le dieron una vueltita de tuerca modernosita y muy correcta, que le saca un poco el efecto. Está bueno, es de una chica que se da cuenta en la adolescencia, se da cuenta que tiene unos extraños poderes. Y cómo conoce su primera experiencia con chicos y todo eso, su amiga, su familia, bla. Está simpática la serie, es muy cortita, son creo que 5, no sé, 6 episodios de media hora. De media hora, pasa volando y tiene muy buena música, o sea, es muy linda, qué sé yo. Para ver en una cuarentena, te digo que zafa. Bueno. La ves de un tironcito en una tarde y bueno, ya está. Termina, sí, debo decirlo, para que no les pase lo mismo que a mí. Casi en lo que sería el final del primer episodio de una serie común, porque decís, acá me la... Hijo de puta, ¿cuál la próxima? ¿Es el famoso caso de se estaba poniendo bueno y terminó? No, está bien. Yo creo que a partir del segundo episodio ya hay cosas que están buenas. El primero, como es todo misterio, tiene elementos que son piolas. Pero sí, termina muy cliffhanger, que te deja ahí como esperando a ver qué más, en un momento en el que decís dale. Pero bueno, vale la pena verla de un tirón y de olvidarse, y dentro de un año ver cuando suban la segunda temporada para dónde la llevan. Dentro de un año volver a verla porque te la olvidaste. No, es tremendo lo de la distancia entre temporadas. Te hacen un buen recap y ya. Bueno, recapitulación. Recapitulación de 10 minutos. Pero digo, no está mal. Bueno. No está mal. Mira, yo empecé a ver Better Call Saul, la nueva temporada, que están subiendo hace muy poco. Creo que es la quinta. Y tengamos en cuenta que el año pasado no hubo, porque sus responsables hicieron la película de Breaking Bad. El Camino. Entonces, yo cuando empecé a ver esta temporada, a mí es mi serie preferida, Better Call Saul. De hecho, me gusta, creo que más que Breaking Bad. Me parece increíble, perfecta, de punta a punta. No entendía nada de lo que estaba mirando. Pero nada, Y es muy... A pesar que hacía un año y medio que no la... Más de un esta año es la y medio. Última, ¿no? No, va a haber una más, por sexta. Suerte. Yo me parece que voy a esperar a la sexta. Y ahí me pongo el... A mí me está gustando muchísimo. No voy a spoilear nada porque sé que Paul no está muy atrasado. Pero voy a decir dos cosas nada más. esta temporada es donde aparece de lleno, donde el personaje ya se convirtió en el personaje que conocimos en Breaking Bad. Ya las características del personaje ya fueron totalmente para ese lado, recién en esta temporada. Y otra cosa que me interesa mucho es que vos la empezaste a ver la serie. Sí, sí. El personaje de Kim, de su mujer, de su amante, pareja, novia. Abogada también. Abogada también como él. Y hay algo que a mí no me obsesiona, pero me intriga mucho. Y es que este personaje no está ni nombrado en Breaking Bad. Entonces no sé a dónde va a ir a parar. No sé qué puede pasar con este personaje. No sé si se va a morir. Si se va a morir, es raro, porque que no lo nombren nunca en Breaking Bad es raro. Entonces tiene que, no sé, tiene que haber una pelea muy... No sé, me intriga mucho cómo van a resolver la situación. De que tenga sentido que el personaje del abogado, de Saul Goodman, sí. No la nombren. En realidad es un juego de palabras. Sí. Saul Goodman. Está todo bien. Que no la nombre. ¿Cómo van a resolver la situación de que nunca la nombre en Breaking Bad? Entonces, eso me intriga mucho. Pero mejora y mejora y mejora cada capítulo. Y los personajes son increíbles. Me cuesta no decir nada porque Paul no la vio. Entonces a Paul le falta encontrarse con un montón de cosas. Entonces solamente voy a adjetivar diciendo que es increíble, espectacular, cada vez mejor. Tan bien escrita, tan sutil. Sí, eso desde el episodio 1. Sí, sí. Es muy lento también. Es muy lenta. Cuando al final de la temporada pensás lo que pasó, por ahí como no que no pasó mucho. Cosas, no, sí, son muchas cosas. Pero pasa. Pero eso pasaba también en Breaking Bad. Sí, en Breaking Bad pasaba, pero me parece que al final del día, en una temporada, tenías un montón de cosas que habían pasado. Por ahí hirviendo en fuego lento. Lo que pasa es que ese umbral de así de perfección que yo le encuentro tiene que ver con tomarse el tiempo con cositas y gestos para delinear. La televisión sutil que necesitamos. Para mí le hace muy bien a la tele esto. Digo, si bien yo no miro muchas series, entiendo que hay muchas que son palo de la bolsa, que sea trama y que todo, que tenga que pasar cosas todo el tiempo. Y esto va por otro lado. Bueno, vamos por el capítulo cuarto de esta nueva temporada. Yo pensé que terminaba acá. No sé si son 10, ¿sí? ¿Son 10? No sé. A veces son 8, no sé. Y falta todavía una temporada más. O sea, esto termina el año que viene. Por suerte. Quizá. Ahora con el coronavirus. Y sí. Bueno, ahora cambian todo la fecha de serie y todo. Sí. O sea, otra cosa que. En las antípodas, y hablando de otro producto de Netflix. Podemos hablar de Sex Education. Dale. ¿No? ¿Vos la viste? Sí. ¿Viste la primera o la segunda? Vi todo. ¿Las dos? Sí. Muy bien. Sí. Con mucha garra, entonces, ¿te gustó? Me gustó creo que más la primera que la segunda. Uh-huh. Y la segunda me gustó cómo empezó y me gustó cómo terminó. Sí. En el medio se me hizo larga, me parecía que no pasaba mucho, que no era interesante, que no sabían muy bien qué hacer con los personajes, hasta que sucedió algo que también pasó en la primera, que es hubo un episodio con una fiesta que aceleró todo. Uh-huh. Y ese recurso me gustó, porque también lo había usado en la primera temporada. Hicieron una fiesta, todos se emborracharon. Y se dijeron lo que no se habían dicho. Se pasó todo lo que tenía que pasar, todo, avanzó todo, y los dos últimos episodios fueron muy buenos. Sí, yo creo que el gran problema que tiene, si es que hay un gran problema, el problemita quizá que tiene la segunda temporada es que en la serie es, para los que no saben nada de Elia, es una serie muy recomendable porque es muy divertida, sí, porque tiene mucha onda, porque tiene una música increíble y porque están bien los personajes, tienen trasfondo, hay una construcción que está bien, digo, hay buenos guionistas atrás de esto y hay buenas ideas. Lo que pasa es que la primera temporada gira alrededor de un chico que es hijo de una sexóloga, que es Gillian Anderson, alias Scully de X-Files, sí, que es sexóloga, y su hijo, virgen y acomplejado por todos lados, sí, termina transformándose como una especie de consultor de sexo en el colegio, y los chicos van y le pagan, claro, para que él les dé soluciones a problemas puntuales e inmediatos. Durante la primera temporada eso funciona muy bien y está muy bien cómo a partir de ahí construyen a todos los personajes. Pero lo divertido es que él es un inexperto. Él es virgen, claro. No solo es inexperto. Sí, sí, sí. Es todo lo contrario a un experto. Y después, la segunda temporada, la parte del consultorio sexual ilegal, digamos, termina dejada de lado, y yo creo que ahí pierde un montón en la interacción de todos los personajes. Sí. Y se vuelve una novelita, porque terminan siendo más las relaciones. Mucho entre, drama. Me, quiero esta, no sé, estoy entre sí, este no. y este, y vos, porque no sé si soy chico, si me gustan los chicos, las chicas, no sé, o sea, es como muchos personajes en situación de tener que decidir entre dos o tres sí. potenciales parejas. Que está bien, es una estudiantina al fin y al cabo. Pero se agota el recurso. Se agota el recurso y además se repiten los personajes. Es tremendo. Hay como tres o cuatro personajes que tienen el mismo dilema, que decís, dale. Y por supuesto. Y están también, ligados entre sí. Claro, eso, para colmo eso. No es que buscan personajes de afuera y traen a nuevos, sino que ahondan en los protagonistas. Pero bueno, el resultado es exactamente lo que acabas de decir. Es muy bueno el comienzo y es mejor el final. Sí. Los últimos dos o tres episodios me parecen muy, muy son, buenos. ¿Ocho o diez? Son ocho, creo, sí. Sí, y esa meseta me parece que está, no sé, del tercero al quinto con él. Sexto, sí. Son tres episodios que no están mal, pero que... Sí, pero tampoco avanza la historia, sino que se dilata todo, queda ahí... Y sí, se enreda un poco. Para un lado poco interesante, pero es tan bueno el final que recomendamos... Mucho que sigan adelante, ¿no? Que y la primera temporada es muy redondita. La primera temporada es algo que, sí, es impecable. Que está muy bien para ver, es muy divertida, es muy llevadera, tiene mucha onda. La segunda tiene este cosito que le cuesta, que no es raro en las series, pero termina muy arriba. ¿Tá? Los últimos episodios son realmente muy divertidos. Sí. Y tiene muchas ideas. Como, con situaciones como la de el chico que tiene que acompañar a la chica a comprarse la pastilla del día después. Sí, por ejemplo. ¿Cómo hacer de eso, de esa situación que puede ser problemática, difícil, que sea divertido ver? Es admirable. Sí. Sí, bueno, yo creo que ese es el máximo valor que tiene la serie, que es el valor didáctico, sí. Que está metido no desde un lugar de bajada de línea, que eso me parece alucinante. No hay nadie diciendo esto tiene que ser así o esto tiene que ser allá, sino que es como una especie de idea realmente moderna de cómo llevar, digamos, esos temas a un lugar piola, moderno, muy con la cabeza abierta, sí. Y con buenas ideas. Todos los casos sexuales también de la primera temporada tienen un poco de esto, más allá de que también el humor se mete y las idas y vueltas de las ideas que pueden tener lecturas erróneas o no del sexo y sus vericuetos. Pero me parece que está muy bien desde el lado educativo. Sí. Sex Education termina siendo una muy buena serie de educación sexual para hablar de sexo sin tapujos y desde un lugar piola, que no es bajada de línea y de igual a igual, a un público adolescente para arriba, con buena calidad de factura. O sea, es también buena televisión. Hablando de buena calidad de factura, no es que no voy a hablar de una panadería, ¿no? Pero digo, no hablamos ni siquiera off the record entre nosotros, quizá ustedes sí, pero yo con ustedes no, de que Netflix va a financiar la serie El Eternauta. No hablamos de qué les parece eso, cómo lo tomaron, si les pareció una noticia alucinante y la festejaron, si les hizo un poco de ruido. Sí, no sé, yo tengo mis problemas con eso. El problema básicamente es que yo quería que hicieran una película. No me importaba si la hacía Michael Bay y sea una garcha o si la hacía Lucrecia Martel. Yo quería hacer una película y ver qué hacían con eso. Con la dificultad que implica hacer una versión de Eternauta. Lo de la película no está descartado. Bueno, no importa. O sea, es como el robo del siglo, que la hizo Winograd, muy divertida, yo la pasé muy bien, me parece una linda película. Pero una vez que la hiciste, ya... anulás la posibilidad de hacer otro tipo de película que es la que yo quería ver con El Robo del Siglo. Yo quería ver un policial un poco más con más nervio, más mala onda, más interesante, con otra mirada sobre un caso fascinante del policial argentino. No se hizo, se hizo otra cosa. No lo van a hacer de vuelta. Y con Eternauta va a ser lo mismo. Va a ser una serie y eso no implica no que vayan es lo a mismo, hacer. No es lo mismo y no necesariamente tiene que ser lo mismo. Ojalá hagan las dos cosas al mismo tiempo. Pero esto es una serie que se va a hacer en Argentina para Latinoamérica con proyección a todo el mundo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Puede aparecer una opción cinematográfica. Pero ¿cómo la ven? ¿Desinteresa? O sea, a mí me parece que está muy bien porque me parece que lo que guardaron, debo decir que también estoy en conexión con alguna de la gente. Sí. O sea, tenés tongo, digamos. Tengo tongo, conozco un poco a la gente. No puede ser objetivo. Pues sí, puedo ser objetivo. Desde el lado del fan, me parece que está buenísimo que se conserven los derechos para hacer una adaptación de una obra clave pero absoluta. ¿Por qué una serie y no una película? Porque es larguísimo todo lo que se cuenta. No sé si puedes hacer una película. No sé si puedes hacer una película. Es una película de 3 horas, no, de 2 horas y media. No. Para mí no es una película, son 3 películas. Está bien, bueno, originalmente era un semanario. Son 2 películas, ¿no? Pero... es más que It. No, originalmente la historieta es muy larga. No puedes hacer una película con eso. Y si haces una película con eso, yo no la veo. Si haces solo un. Porque no puedes contar el Eternauta entero en una película. De ninguna manera. Yo creo que si haces eso, yo no te voy a ver. ¿Por qué? Ya no me interesa. Porque es una historia muy larga para acortarla a una sola. Y hablo del Eternauta 1, no hablo de todas las otras cosas. No, hablamos solamente. El Eternauta en sí. Me parece que mínimo son 2 películas, mínimo. Pienso en It. Bueno. Pienso en, yo, digo, en un montón de cosas, de obras que... Bueno, pero no conozco el texto original. Yo pienso en textos grandes y cómo se adaptan. Y la verdad es que no creo que sería feliz una película hecha sobre todo el Eternauta. A menos que sea algo súper loco. ¿Sabes qué pasa? Yo le tengo miedo a la novela. Le tengo miedo a la novela. Le tengo miedo. No vi Un gallo para el Esculapio, pero por más obra maestra que sea. De hecho, yo soy fan de Okupas. Nombro esto porque estamos hablando de Stagnaro, que es a quien eligieron para ser el director. Pero para mí, Okupas es, si no, creo que después de Twin Peaks, está en mi top 5 Okupas. A nivel, tipo, serie del mundo. Es una de las mejores series que vi en mi vida. Pero yo no quiero ese mundo. No me interesa eso para Eternauta. Me parece que esta es un error. Y Un gallo para el Esculapio, sé que va para ese lado, sin verlo, entiendo que maneja ese mundo. Y no veo que ese mundo... No hay lugar para ese mundo en el Eternauta. Yo creo que no. Es una cosa de género puro y duro. Yo la cuestión de la argentinidad del palo, la argentinidad no la solo quiero. Primero no la 15 quiero. Minutos. Son más ni, de no, 15... ni siquiera, no hay en el Eternauta argentinidad. Pero sí, ponele que sí, cuando están jugando el comienzo. Eso son 4 viñetas. Eso te digo, el único momento que podés desplegar argentinidad en la obra... No, en las locaciones, ahí, en la cancha de River. Bueno, pero no importa. Bueno, digo. Pero eso es otra cosa, eso es locación. Sí. Pero digo, si vos hablas de un costumbrismo, por ponerle de algún nombre, solo tenés situación ahí y en algunos momentos en el que se encuentran y hablan. Yo le tengo mucho miedo a eso. Es muy chico. Miedo no hay espacio para jugar a eso. Le tengo mucho miedo. Yo creo que, como todo. Como toda adaptación, es probable que no esté a la altura del original. El original para mí es algo grandioso. No, soy yo creo muy también, fan de... lamentablemente, espero que me equivocarme, pero para mí es una imposible de adaptar a nivel producción. Digo, ¿cómo haces la guerra de los monstruos en la cancha de River? Ah, bueno. ¿Cómo mierda haces eso? No, se puede hacer. De hecho, yo recomiendo. Sí, ¿Se puede hacer bien. Hay un par de cortos que son muy interesantes que hicieron para probar efectos especiales y qué sé yo. Y hay curvos y hay cosas que están hechas por computadora que están muy bien, pero muy bien. Yo sé que hay cosas que se hicieron cuando Lucrecia Martel estaba haciendo la película. Ya se estaban probando esas cosas. Yo, de hecho, vi algunas. Y hoy la tecnología está muy avanzada. Digo, se puede hacer algo piola. Y yo creo que llamando a gente que ya hizo efectos con buena calidad acá, que sobra, acá hay mucha gente que hace cosas muy piolas, yo creo que se puede hacer un muy buen laburo. No me parece una mala noticia, al contrario, le doy la bienvenida. No dije que era una mala noticia, dije que yo esperaba, o sea, me hubiera gustado, estoy esperando de que era chico, bueno, tengo 6 años, estoy esperando una película de Eternauta y que sea una serie. Desgraciadamente, el Eternauta en Argentina la veo. Viene muy complicada la historia del Eternauta por un montón de factores que son hasta ajenos a la obra y hubo ambiciones, idas y vueltas, ambiciones sanas, digo, de tratar de hacerlo, y desgraciadamente, por uno o por otro motivo, todo fue quedando ahí en el camino. Como decís, estuvo jugándose en primera A, o sea, le iba a producir Almodóvar, le iba a hacer Lucrecia Martel, que claramente iba a ser otra cosa, sí, totalmente opuesta a esta. Digo, en un punto me parece que el hecho de que sea una serie la va a hacer más cercana más cercana al original, porque el original era una serie, era una historia seriada que se pensaba desde determinado lugar. Digo, me parece que ahí hay una cosa de formato que es más fiel de movida. Una película me parece que te corta unas alas que no está para mí, yo prefiero que no se corten. Sí, me encantaría ver una película del Eternauta. Ojalá algún día se pueda hacer y ojalá se haga en dos o tres partes. O sea, porque una sola, insisto, yo me bajo del carro. Es como, está clarísimo que no va a ser lo que... en la cabeza que la idea que se puede hacer. No sé, la leí hace igual 20 años. No, la última vez. Volví a leerlo, boludo. Sí, la había, no, de hecho... Pero es, entiendo lo de Javi, es ir al cine a ver en pantalla. Sí, yo quiero eso, ¿eh? Eternauta, pero ¿sí? Quiero eso, es pero eso. Quiero eso. Lo que digo es... Quiero eso, pero también bien contado. Yo no quiero que haya el personaje del marginal hablando de monstruos, boludo. Eso es lo que no Desde quiero. Acá le pedimos al señor Bruno Stagnaro, si alguno de ustedes es amigo, por favor díganle que escuche todo esto. No, este, no, yo tampoco soy quien para... No, pero nada, desde nuestro no fan interno, mundo, a la gente que maneja también todos los derechos del lado de Oestergel. Que sé que la idea en ellos confío, digamos. No, pero es que sé que la idea y la búsqueda es hacer algo lo mejor posible, o sea, no, eso es obvio, es obvio. Y yo creo que lo mejor posible es respetando el texto. Sí, literalmente. Yo también. Y a nivel espíritu, ¿no? Entonces, sí. Ojalá esta búsqueda sea eso. Ojalá en 2 años o quizá 3, esperemos. Inclusive, que no tanto. La historieta visualmente es muy linda, digo, los ya está filmado. Los voy a llamar encuadres, pero no, digo, los cuadros, viste, cómo la perspectiva, digo, todo es muy lindo. Es un storyboard perfecto. ¿Sí? Entonces, bueno, uno se pone muy purista, ¿no? Con algo que es muy fan de un chico, lo leí muchas veces. Por suerte, desgraciadamente. Me pasaba mucho, que creo que esto les pasó a todos. O con el Eternauta o con otras cosas, pero a mí puntualmente con el Eternauta. Me gustaba tanto el comienzo que leía las primeras 30, 40 páginas y volvía a leer lo mismo siempre. Y yo creo que entero lo leí 2 veces, pero las primeras páginas las leí 100. Entonces, o sea, me gustaba muchísimo. Y bueno, entonces desde ese lugar, ¿no? Esto es mi yo de 7 años pidiendo: háganme el Eternauta como yo la quiero. Pero bueno. A todo esto y en otro momento de la vida hablaremos. Hubo. Series yankees que le robaron todo el Eternauta, sí, sí. Hubo muchas situaciones de ida y vuelta, hubo versiones de guiones y propuestas de hacer la película por todos lados, desde Europa, desde Estados Unidos, la edición del cómic, la historieta completa en Via Fantagraphics, una de las mejores editoriales de cómics de todos los tiempos, norteamericana en este caso, que tienen mucho ojo puesto en el material antiguo, en cómics de años anteriores, que editaron el Eternauta y están editando un montón de cosas de Oestergel en Estados Unidos, con unas ediciones increíbles, y un cuidado de apasionado. Todo esto revivió la situación del Eternauta, por eso también claro. Esto de Netflix metiéndose ahora... Lo bueno es que me provoca... Evidentemente deben haber hablado con varias empresas para buscar hacer este trabajo, porque el Eternauta hizo ruido cuando se estrenó, claro, cuando se editó ahora en Estados Unidos hace 4 años, una cosa así, 3-4 años. Hizo ruido y los cazadores de adaptaciones están ahí a la orden del día. Entonces no es, sé que no debe haber sido la primera de las opciones. Y quizá sí ha sido la mejor en cuanto a las posibilidades. Esperemos. No dedos cruzados, ojalá. Lo lindo es que me provoca que yo la lea de vuelta. Porque obviamente. Sí, yo también. No, la voy a leer de vuelta antes de que. Igual que esto. ¿Para qué si es una mierda? Que en dos años estará listo esto, más o menos. Y sí. Me gustó porque hubo un amigo nuestro que se quejaba, que decía: ¿por qué tanto ruido y anuncian tanto ahora? Y así se manejan las cosas. O sea, vos hoy sabés qué película de superhéroes se va a estrenar en el 2030. Claro. O sea, las cosas se manejan así. Antes de que empiece producción. Tenés que saber que se viene. Puedo saber quién era una que se gran quejaba. Cosa. Yo estoy esperando esa serie que va a estrenar el año que viene Netflix. Seinfeld, ¿cómo se dice? De un comediante. Seinfeld. 2021, sí. ¿No? Sí. A mí me viene bien porque yo no la vi. Yo vi la primera temporada. Dicen que bueno. Sí, 2021. Sí, hijos de puta. Y a todo esto la bajaron. Yo estaba haciendo el proyecto Seinfeld. La estaba viendo en Amazon. y de golpe me quedé sin Seinfeld. O sea, tengo ahí igual... Tengo los DVDs. Tengo la serie completa en DVD, pero estaba bueno verlo online. Era, ¿no? Como el capítulo del día. A mí me gusta que suban esas cosas clásicas que yo no vi. Por ejemplo, bueno, ahora subieron, que sí lo vi, pero me parece fabuloso tener la opción de verlo, subieron toda Mazinger. Mazinga. Ah, mira. Mazinger Z. Mazinga Z. Es hermoso tenerlo ahí. Igual, capitulito. Si quieren ver Seinfeld, ¿no lo pasan en Sony a las 7 de la mañana? Sí. Sí, pero... es que yo estoy justo para levantarme todos los días a las 6 y media para desayunar mirando Seinfeld. No, yo en algún momento de mi vida lo hice, pero me gusta. Lo hacía con el show de los Muppets, que lo daban en MGM hace muchos años. ¿A las 6 de la mañana? Lo daban a las 7. Me levantaba antes para ver justo a las 7. Lo veía, lo grababa mientras lo veía y después me iba a dormir. Bueno, lo que me pasó es cuando volvieron a poner en Uniseries, canal Uniseries, daban, fue Retro, no me acuerdo, creo que era Uniseries. Uniseries no se transformó en Retro. Claro, pero no me acuerdo en qué época del canal dieron Batman, la serie 66, que no la daban desde que éramos chicos. Claro. La volvieron a dar en el 2007, más o menos, 8, 9 como mucho. La dieron en una de las... No, pará, no llegó a... Uniseries no llegó a tanto. No, entonces no, Retro. Terminó antes. Sí, entonces sí. Retro. Y la daban a las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana. Sí. Y era, yo me quedaba porque no podía creer estar viendo eso. Tengo que buscar esa serie. ¿Cómo? Yo la tengo. Ah, vos decís hablar en latino. ¿En inglés? ¿Cómo? ¿La querés en inglés o la querés en español? La quiero en inglés. ¿Pero no la tenés? ¿La Batman esa? No. ¿Entera, no? Bueno, yo sí, papi. Hasta los extras. Todo. La compraste. La tenés legal. Claro, sí, en Liberarte la compré, la tenían todas y la compré, capítulo por capítulo. Bueno. Primero un capítulo, después otro, después otro. Fuiste y después intenté comprar los subtítulos, pero algunos no los tenían para vender. Así que después te la paso. Está bien, no, y hablando de Blu-ray, ¿está el de los cortos de Tex Avery? ¿Lo vieron? Yo ya lo encontré. En Liberarte le llegó, pero al toque se los compré yo. Está bien. Que... No, al toque no estaba, tardó. No, no, tardó al toque, que salió a la venta, digamos. Fui y me los compré. ¿Sí? Sí, bueno. Tengo. El volumen 1. Sí, sí, sí. Hay uno solo. Sí, eso también lo quiere Pablo, ¿no? Sí, sí. Por sí, después te lo presto. Uy, yo no trabajo. Dale, que te estoy prestando el Curb Your Enthusiasm. Sí, completa. Dale, vos prestemos. Que a propósito cosas. Vamos a hablar un poquito. Curb, qué gran temporada, ¿eh? Qué gran temporada de Curb Your Enthusiasm. Como esperábamos. Como los tiene acostumbrados. Sí, yo creo que la novena es la mejor. Creo que es la mejor porque tomó todo el envión del mundo, porque claramente en la novena se sacó de encima un montón de cosas que debe haber estado anotando en todos esos años que la serie no se hizo. Pero esta décima, qué linda, por Dios, qué aventura hermosa que es la de Larry David. Y cómo lamento, quizá si sigue el año que viene, hay que ver si sigue, porque esto es así, el año que viene o el otro también. Porque se toma su tiempo. Claro, se toma su tiempo Larry David. Si hay situación para Larry David, es la de coronavirus. Totalmente. Es para una temporada de Larry David. Sí, con todas sus manías. Un personaje absolutamente autoalienado del mundo, precisamente por sus manías, en un momento de pandemia. Sí. Es brillante, ya digo, la realidad sería... Así que por favor, si alguien conoce a Larry David, dígale que queremos ver una temporada o algunos episodios alrededor de las pandemias, porque sabemos que no harían más que televisión de oro. Sí. Bueno, en esta temporada es que hay un episodio en el que cree que tiene cáncer, o va a ser en el anterior. Ay, ya no me acuerdo, ya se me mezcla. Pero ahí ya, viéndolo en esa situación de que presume que puede llegar a tener cáncer, me imagino lo que puede suceder con otras cosas. Claro, por eso. Una gran temporada. Si no vieron Curb Your Enthusiasm, no se la pierdan. Es una de las grandes series de todos los tiempos. La está rompiendo como era de esperar. Y esta décima temporada... Ya demuestra, van 10, no puedo creer que sí, van 10. Ya termina, ya está. Creo que faltan 2 episodios, ¿no? Va por el 8. Sí. En 2 episodios está ya terminado el asunto. O sea, nos quedan 15 días en el momento de grabar. ¿Para un subtítulo? Y ya estoy llorando por eso, porque la verdad es que es una gran, gran serie y la extraño. La extraño cuando no está. Claro. Yo ya estoy dosificando un poco. En vez de ver uno por semana, ya estoy en el momento de esperar dos semanas. Vieron hablando de lo que uno espera, ¿no? Más allá de que yo lo que más espero en los últimos 20 años es el documental de Spike Jonze sobre Beastie Boys. Pero digo, más allá de eso... Que se iba a estrenar en Subway Sowers y ahora no. La puta madre, bueno. No sé, por ahí lo daba Fizzy. Ah, ya tenías entradas en... Yo tenía entradas en Subway Sowers. Vieron que salió la noticia de que Lynch firmó con Netflix para hacer una serie. Ah, una serie, eso no había visto. Habrá que ver qué sale. Vi los rumores de que se lo vio entrando al edificio Netflix, después... Yo voy a ser más modesto y voy a decir que la serie que más espero, que es muy... ya llega, es la tercera temporada de Ozark. Perdón mi modestia, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál era, no es una Ozark? Gran serie. Es muy... Jason Bates. Me enganché mucho, me enganché mucho con esa serie. Sé que no es una gran serie, sé que... tiene una estructura muy similar a Fanada Breaking Bad, sé que, pero es adictiva mal. Y Succession, adictiva. Están todos los de Succession diciendo que sos un poco vendido, ¿no? Succession es, no, pero no estoy diciendo que va a ser muy buena. Estás diciendo que lo que más esperás. No, pero Succession. No sé, Succession están enojadísimo con vos. Boludo. Me los crucé ayer. Después, todos decían, este anda diciendo por ahí que lo que más espera no es la tercera de Succession. Hablo de lo que viene inmediatamente. Es la tercera de Ozark. No, y Barry. Succession, por Dios. Sí, wow, yo me cosé a Barry también. Sí, que sí, también estaba puteándolo, ¿no? No, en realidad espero esas antes. ¿Vos te das vuelta? No, pero no me entienden lo que hablo. No entienden. Digo, me quiere. Digo, claro. Ah, pero yo no miro series. Digo lo inmediato. O sea, en 20 días viene Ozark. Y Succession, o sea, hay que esperar, o sea, un montón. Cambiémoslo. Lo que más esperas de los próximos 15 días. Eso. Es la tercera temporada de Ozark. Pero en lo que, si estamos que hablar de serie, lo que más espero es que haya una cuarta temporada de Twin Peaks, que no creo que haya. Sí, bajando pretensiones. Lo que más espero es una tercera temporada de Succession, que me vuelve loco. Más allá de la última temporada de Better Call Saul, que llega el año que viene. Y así podemos estar. Y la cuarta de Twin Peaks es lo que cerró con Netflix. No creo. ¿No? ¿No es la serie de Mulholland Drive? Actúa Naomi Watts y Laura Dern. Laura Dern. Así que ojalá. No sé, chicos, me voy a emocionar, chicos. Está bien, bueno. Sigan esperamos ustedes que vieron más cosas. Bueno, ya que estábamos hablando de adaptaciones, yo vi la nueva versión de High Fidelity. Muy bien. Yo también la vi. No, que, yo no voy a ver, no la voy a ver. Sabemos. Jota, decime, pará. Es una serie que adapta la película, yo que adapta el libro de Nick Hornby. No voy a atender ninguna recomendación ni comentario de Pablo. Yo le voy a preguntar a Jota. Jota, ¿la veo? Vas a terminar las puteadas. No, viste. Eso, pero te vas a entretener. Está bien, bueno, sí, también. Sí. Pero agarro una pelota y puedo hacer jueguito y también me voy a entretener. Sí, y, bueno, está bien. Y no sigue para nada. Vos seguís esperando vos, Ark. Y vos hablás de... No voy a ver, de alta fidelidad. Bueno, pero no, que hable de él, dejalo que hable de él. Está bien, yo digo que no lo voy a ver. Ahí está, muy bien. Bueno, viste la película, leíste el libro. Claro, por eso, sí. Entonces, bueno. ¿Dónde está tu fanatismo? Bueno. No, el fanatismo lo deja. Es no verla, me parece, ya en este punto. No sé, sí, porque puede fallar. Puede que te guste. Bueno, no, ahí sí. Contame, ahí, ¿te gustó? ¿La viste entera? Hay partes que me gustó, hay partes que disfruté. Pero también... después pongo la balanza en las partes en las que estuve como indignado, enojado, a punto de gritarle al televisor, pero no, ¿qué están haciendo acá? Eso no me puede pasar, pero ni con nada ya a esta altura de mi vida. Así que yo esquivo esas cosas. Bueno. Solo me pasa con River. Es para lo único que yo reservo ese momento de indignación. ¿Qué hiciste, en mi vida? Muñeco? ¿Qué hiciste? Claro. Es solamente para eso, pero con el resto de las cosas no quiero que me pase. Entonces terminás preguntándote, ¿hacía falta esto? Bien, claramente nosotros no somos el objetivo. No somos el público buscado. Nosotros ya somos, ¿sabes qué? Pensaba también que nosotros ya somos más grandes que los personajes de la película. Claro, boludo, es tremendo. Somos mucho más grandes, sí, que sí, los claro. Mucho más grandes que los personajes del libro ni sí. La película original. Tenemos la edad de los que ya venden los vinilos. Nosotros tenemos no, ya estamos más allá. Nosotros tenemos la edad de Nick Hornby cuando escribió el libro, te diría. Puede ser, sí. No, para mí somos y hasta más inclusive grandes. Hasta inclusive es posible, sí, que seamos un poco para no mucho, no grandes, mucho, ¿eh? No mucho, pero un poquito más grandes. La hija de Lenny Kravitz podría ser nuestra hija. Claro. Sí, efectivamente. La hija de Lenny Kravitz es la que hace de Rob Gordon. Rob Gordon es el nombre. No, acá es Robin. Sí, no sé que qué. Igual es Rob, ¿no? Sí, le dicen Rob, que es el nombre igual que eligieron para la adaptación cinematográfica, no en la novela creo que es otro nombre. Creo que es Rob, pero no es Gordon. Es muy raro el resultado. Primero, yo la vi entera porque de entrada estaba indignado y quería ver hasta dónde llegaba mi indignación. Porque a mí faltan dos y se me está haciendo larga. Bueno, sí, la tengo que terminar de ver. Dale, sí, no está mal, no está mal. Los episodios no son largos. No, eso ayuda. Eso es una serie que de media horita que pasa volando. ¿No? Son media hora. Yo soy muy fan del libro. Para mí el libro es muy importante en mi vida. Y la película a la par. Me parece que son dos instrumentos claves. Que igual entiendo que un poco la adaptación actual pone en jaque los porqués de ese fanatismo mío propio. ¿Y de dónde nace esto, no? O sea, nace de un mundo reducido, que es el del fanatismo musical. Reducido me refiero a cuando se habla de algo tan de nicho como alguien que se siente parte de ese universo. El universo de las disquerías, un universo que nos es cercano a nosotros tres y seguramente muchos de los que nos están escuchando, muchas también, pero que termina siendo algo que, por lo menos en los 90, estaba más destinado a los hombres, o más poblado por hombres que por mujeres. Una readaptación de eso. Es en la actualidad, está ambientada en la actualidad, sí, digamos. A darle un... En Brooklyn. A darle una... Bueno, una Williamsburg. A darle una entidad al carácter femenino de lo nuevo, me parece que está bien. Me parece que, por otro lado, cometen el pecado horrible de ser muy fieles en algunas cosas y muy poco fieles en otras. Sí. Me parece que estoy muy enojado con lo musical, porque sí, termina siendo pobre, pelotudo. Es muy pobre pelotudo. La elección de la música. O sea, que en tu primer episodio termines con Pink Moon de Nick Drake. Sí. Es como, dale, boludo, por Dios. O sea, hay un momento que va un músico a la disquería y se pone a hablar de un disco en especial, y el disco raro, que lo demuestra él como, oh, mirá cómo sabe de música, es un disco de Os Mutantes. Y, bueno, y como, oh, y es comprensible. No, lo que quiero decir es que es como un ABC hecho desde un lugar cómodo y con una relación de la música desde un lugar bastante más snob de lo que debería. Sí. Toda la música que suena, o sea, digo, soy muy, muy fanático de Nick Drake y muy amante de Pink Moon y de toda la música de Nick Drake, pero digo, poner eso, que es primero el tema de Nick Drake, en el primer episodio es como, te estás comprando un público más snob que conocedor del asunto, le estás abriendo seguramente a mucha gente la puerta a Nick Drake. Usalo desde un lugar de mayor responsabilidad y menos efectista, me parece, sí, que es lo ideal. Y me parece que es un poco lo que me molesta soberanamente de la elección de las bandas sonoras, que no es casual en una serie que se desarrolla en disquerías y que fanáticos de la música, fanáticas y fanáticos de la música son quienes ostentan el rol protagónico. El libro buscaba un poco eso, pero apenas, desde el lado más soul y rhythm and blues, tenía como un foco más puesto en esa música, en la música negra que había llegado a Inglaterra desde otro lado, entonces había como un activismo del soul, si se quiere, si bien no era lo único que sonaba en ese libro, sonaba entre comillas. En la película, la adaptación de la música la hace la productora, que es, o sea, la compañía productora, que es la compañía de, no me acuerdo cómo se llama, Pink, y John Cusack, ellos compran los derechos de la novela, sí, y usan la música, que es una banda sonora increíble, que tiene muy buenos temas, pero que también es muy obvia en muchas cosas, y que eso sea releído al candor actual, llevado de un lugar tan snob, de a ratos me rompe mucho las pelotas. A mí me sorprende cómo, pero es algo que yo lo vengo viendo hace, creo que la primera vez que me llamó la atención fue en Adventureland. La primera, que no, vi algo que yo dije, no se puede ser tan pelotudo. Y eso se repite y se repite y se repite año tras año. Lo veo en un montón de películas, ni hablar de Stranger Things, ni hablar de coproductos, donde lo musical, lo diegético, digamos, no la banda de sonido compuesta, sino lo que escuchan los protagonistas, que no sea orgánico, que no sea funcional a la personalidad o que no amplíe las características de los personajes. No entiendo cómo no se dan cuenta. O sea, que donde siempre termina siendo más fuerte las ganas de mostrar cómo el responsable de poner eso te está diciendo, miren lo que conozco, miren lo que pongo, sea el productor, el director, el guionista, el escritor, el que sea, y no se dan cuenta de que eso está, que resulta siento inverosímil y forzado, y finalmente, como dice Pablo, snob, con todas las letras en mayúscula. Yo me acuerdo en Adventureland una cosa que es tan patético y tan estúpido, una película, tan buena para mí, tan divertida, sí, que me gusta mucho esa película, el momento con el disco de Big Star. Que no me acuerdo qué personaje va a una casa y tiene un solo vinilo expuesto como si fuese una especie de estatua, y es el del primero, el de Big Star, el de la estrella. No se puede ser tan idiota, no se puede, ese tipo de miren, descubrí Big Star, pongo el vinilo como si fuese una lámpara o un adorno. Entonces, bueno, pero también es increíble, y eso es lo que se repite y se repite, ese gesto de... Es lo que pasa en Juno... Sí. Con la balada de Sonic Youth, cuando el personaje de Jason Bateman le dice a la chica, al personaje de la chica que no me acuerdo el nombre, escucha, tenés Sonic Youth, que esto me cambió la vida, con no sé qué, y le pone el cover de los Carpenters. O sea, esos gestos tan estúpidos, te sacan de la película, son inverosímiles. Bueno, ahí acribillan al Music Supervisor, ¿no? Bueno, pero ahora, por lo que vos contás, está en eso. Este no es un desconocido, esto lo hace Questlove. Con todo lo que la bardean a Sofía Coppola, Sofía Coppola es, en ese sentido, la que mejor maneja esa esnoveada. Porque Lost in Translation, la música en su momento fue, ay, cómo cancherea, My Bloody Valentine, Phoenix, sí, todo. Tan bien usado todo, tan bien usado. O sea, está todo tan... Va tan de la mano de los sentimientos de los personajes, en momentos justos. Digo, ¿cómo complementa las características de los personajes? Y vence al esnobismo de ponerte tal canción de tal banda que no conoce nadie, la conozco yo. Vence ese esnobismo. Sí. Y Sofía Coppola lo logra. Con lo snob que es, con lo canchera que es, con lo... todo lo que quiera. Me confundí, perdón. Questlove es de The Roots, no de los Black Eyed Peas. Ah. Pero bueno, él es el que está siendo el que comete esto, estas atrocidades. Aunque hay algunos temas que están buenos y hay algunos temas que dialogan. Kennedy, me sorprendió que apareciera de Kennedy, sobre todo en un momento. Para ilustrar un personaje que no esperaba que escuchara de Kennedy. Y utilizan algunos temas, inclusive repiten lo de la película. Lo que me pasa a mí también es que hay muchas cosas que están robadas al dedillo de la película. De hecho, la actuación de ellos, los tres, los de la disquería, pero es como que vieron la película y hasta la protagonista, que es la hija de Lenny Kravitz y Zoe Kravitz, y Lisa Bonet, que actúa en la película, a propósito. Sí. Lisa Bonet es el objeto de deseo de Rob Gordon, o sea, John Cusack. Y acá la hija de Liza Bonet es la protagonista. No es nada de Beatriz Bonet. No es nada de Beatriz Bonet. No sé. No creo. Lo que digo es que terminan siendo casi hasta idénticos los gestos, las posiciones del cuerpo. Como que imitan. Sí, hay momentos que decís. Esta vio la película, imita la reacción de John Cusack al dedillo. Y por otro lado, me parece que no tiene, que la protagonista, si bien está muy bien en el rol, de ratitos está mejor que bien, me parece que no tiene el peso frente a cámara que tiene un John Cusack a la hora de mirar a la nada y escuchar la música. Claro. Esa cosa de estar ahí, ¿no? Hay algo que no está. Yo creo que es culpa de los realizadores. Digo, me parece que hay algo ahí que no está del todo logrado. Al final del día. Tipo de la noche, sí. Muy al final, casi a la madrugada, te diría. Sí. Entiendo, el producto es otra cosa absoluta. Supongo que en algún punto alguien ha tenido hasta buena intención con esto. como para decir eso, pongamos música piola, busquemos situaciones que estén bien, recuperemos alguna cosa que en la película quedó perdida. Les recomiendo mucho a quienes vieron la película y también a quienes no, si no les interesa la película, que busquen, hay unos extras cortados, y hay uno que es brillante, que en la película, en la serie está cambiada, y es muy interesante ver cómo lo cambiaron. No sé si para bien o para mal, pero me pareció interesante. Eso creo que es lo el mejor momento de la serie, me parece que es cómo adaptan. Cuando aparece Parker Posey. Cuando aparece Parker Posey en la serie, que es el personaje de. Muy buen episodio. ¿Quién era la mujer en la. A la que le va a vender el disco? Beverly D'Angelo, creo que es. Que le va a vender que le quiere vender discos. Es un extra, busquen extras. Los discos del marido. Discos del marido. Dios, no contemos la anécdota, Dios, pero busquen ese extra porque es brillante. Está en el libro. Ese momento tiene algo que no tiene toda la película, y es que te transmita la desesperación por la pasión por los discos. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Ese momento, bueno, no está en la película. Es un error que hayan cortado esa escena porque es brillante. Es brillante en el libro y es brillante como la cara de John Cusack cuando ve lo que está viendo. No puedo creer lo que tenés acá. Acá Zoe Kravitz no, ni se acerca a esas caras. Claro. Mira los discos. ¡Wow! ¿Tenés esto? ¡Ay, es como estoy viendo una remera! Para mí lo que hace es copia a Cusack. Llega. Igual me parece interesante cómo lo resuelven en la serie. Me parece que le dan una vueltita de tuerca. Pero está bien. Está bien, sí, porque te vas generando un poco de suspenso con sus idas y vueltas, entonces está bien, sí, como lo resuelven, pero... Qué lindo que son los discos, perdón. Sí. Bueno, nada, High Fidelity, la serie, entiendo el experimento, ojalá va a haber una segunda temporada, espero, porque la historia queda trunca, sí. Ojalá la segunda temporada afine un poco... algunos detalles. Y me hiciste acordar, qué pena que no fue por... no llegó a buen puerto Vinyl, esa serie que arrancó Scorsese con el piloto. No salió del puerto. El primer episodio es una caca total. Yo vi los primeros... yo vi la mitad de la serie y la abandoné con todo lo que me interesa. Le tuviste un cariño. Que me interesa mucho ese mundo, entonces... Bueno, vamos, siguiente, porque ya hablamos de Vinyl. Bueno, ¿saben qué vi yo? Yo tengo mucho, ¿eh? ¿Saben qué vi yo? Sí. Que es tremendo, a mí me desilusionó mucho, no esperaba demasiado, pero no puedo creer que haya llegado a esos lugares. El documental de Depeche Mode que hizo Anton Corbin. Que dirigió varios clips de Depeche. Sí, claro. O sea, amigo de la banda. Sí, se llama Spirits in the Forest, y en realidad está focalizado en 6 fans de diferentes partes del mundo que tienen unas razones particulares o una cercanía a la banda por distintas razones. Todas muy sentidas y muy sentimentales y muy profundas y muy fuertes. Pero la película es la historia de esos 6 personajes, que es un colombiano, una norteamericana, una o japonesa o china, no me acuerdo. Como de diferentes partes del mundo. Y cómo llegan a la banda y cuál es su relación y su historia con Depeche Mode. Y entre medio, obviamente, hay un concierto en común al que asisten todas esas personas, sí, de diferentes partes del mundo. Y muestran obviamente un montón de canciones. Esa es la película. Y es, la verdad que es muy pobre, muy pobre. Entiendo que intenta llegar a lugares. Hay una historia de las 6, que es la única que voy a contar, que me parece muy buena y muy impresionante. Y la película intenta ir a esos lugares, que es una chica que tuvo un accidente o una enfermedad. No, un accidente de muy joven, a los 20 y poco, y perdió totalmente, quedó en coma y perdió totalmente la memoria. Se recuperó, pero no se acordaba nada ni de su familia. Entonces su familia tenía que decir, yo soy tu mamá, yo soy tu hermana. Tuvo un bajón, una historia muy triste. Tuvo que aprender a hablar y escribir de vuelta, todo. No se acordaba nada de su vida. O sea, nació de vuelta a los 20 y algo. Hasta que una vez escucha una canción que la conoce. Que es de Depeche Mode. ¿Y esto de dónde es? Esto yo lo conozco. Y se da cuenta de que en su cabeza lo único que tenía, lo único que se acordaba de la vida anterior, de la que había perdido la memoria, era Depeche Mode. Eso es muy bueno. Que era fanática, era muy fanática. Ella era muy fanática de chica, sí. Antes del accidente. Y después del accidente, lo único que le queda en algún lugar del cerebro es su fanatismo por Depeche Mode, donde reconocía las canciones. Bueno. Ese tipo de historia, que esta es la mejor igual, sí. Acabo de spoilear totalmente. Bueno, la película focaliza en eso. Y después es unas canciones de Depeche Mode. Y tengo que decir que... qué raro que está David Gahan, perdón, no, está muy raro, está muy flaco, como muy amanerado. Él siempre la fue como esta cosa medio de macho rockero y el David Bahan, más o menos. En un momento después de un disco, bueno, la fue medio de... Sí, yo tengo ese recuerdo, como que le agarró esa cosa medio... Bueno, no sé. Y el gay era nuestro amigo Martin Gore, que es un osito cariñoso. Felpa. Es un amor. Y ¿cuánto tiene para dar Martin Gore, eh? Que cuando él agarra la batuta y canta, claro, y es, la banda se convierte en otra cosa. Pero bueno, fue lindo escuchar eso en vivo y demás. Pero la película, la verdad, ¿cómo se llamaba? Spirits in the Forest. No pasa nada, no pasa nada, nada. Está para... ¿Dónde la viste? La compré en Iberarte. Ah, está bien. Después tenemos un montón de películas para pasar por encima, si les parece. Así como un tractor. Sí, hagamos una seguidilla. Algunas de estas ustedes ya las han visto, supongo. A ver. El color que cayó del cielo. Yo hablé muchas veces en muchos lugares, pero a mí me gusta Color mucho. Color Out of Space es una adaptación de Howard Lovecraft. H.P. Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, hecha por Richard Stanley, director de Hardware y Das Devil, y una película que quedó en el tintero, ahora volvió después de muchos años y de haber sido acusado de misticista y chamán y qué sé yo, no acusado, sino autoadmitido. Claro, te iba a decir, todo eso es real. Sí, y ser uno de los personajes más estrambóticos del fantástico de los últimos 40 años, lejos. Hizo una película que está perfecta, pero qué lástima que llegó después que Mandy. Sí, bueno, son los mismos productores, de hecho. Sí, Mandy. Sí, pero... Mandy es mucho mejor, hay que decir. Lo que pasa es que te tiene un encanto, un desprejuicio, digamos, y una cosa de, bueno, a mí me gusta mucho. Estoy cansado de los excesos de Nicolas Cage. Estoy cansado, la verdad que estoy cansado. Pero esta película tiene unas cosas visuales que son hermosas. Y un acercamiento a algo que uno ya conoce. Y desde un lugar, bueno, esto ya lo vieron, pero yo lo voy a hacer de vuelta. Sí, es una película que me parece que es muy fiel a sus orígenes de intentar ser una película ochentera, ¿no? Y sabes que es muy fiel. Yo leí por ahí que tomaba el relato original, que es un cuento corto de Lovecraft, y se iba por otros lados. No, cacho, no se va por otros lados. Hay algunos cambios, porque estás hablando de un relato que tiene 5 páginas, que yo lo leí. De hecho, lo leí después de ver la película. No sabía ni que lo tenía. Tengo un compilado de obras de Lovecraft completas. Y es uno de los cuentos más. Claro, más y el conocido, primero es ese. Sí. Dije, mira, lo tenía, lo leí. Y la verdad que la película es muy fiel. Lo que pasa es que agrega elementos y cambia un poco de época, porque tiene que hacer una película de 1 hora 40. Entonces, sí, un relato de 5 páginas, tenés que agregarle alguna cosita. Pero es muy, muy fiel al texto. Y eso me encantó, que sea tan fiel. Y es la verdad que si vos lees eso, no te imaginas una película así. Cuando ves la película decís, qué bueno que este tipo haya adaptado este texto y haya convertido este texto en eso. O sea, para mí es fabuloso. A mí me gusta mucho la película, con sus defectos que los tiene, que es algo que vimos muchas veces, pero a nivel visual es espectacular. Y bueno, la peli está bien, es una de las mejores películas de género del año pasado. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. A mí me gusta mucho. Vale la pena verla. Más allá de los excesos del Kia, ¿no? Sí, es ciencia ficción que se pone cada vez más rarita, digamos, sí, de alguna forma. Qué lindo. Es como una de esas, es un lugar seguro. Bueno, sí, un lugar seguro donde vas y sabes que te van a tratar bien. No hay nada nuevo. Te van a dar lo que te prometen y no más que eso. Sí. La vas a pasar bien. Te vas a imaginar alguna cosa y otra te va a sorprender. No mucho, quizá, pero vas a estar a gusto en ese universo. Y eso creo que es un valor que el cine desgraciadamente perdió. Y que está buenísimo que venga alguien que dejó su carrera en pausa para retomar un poco esa idea, ¿no? Lo lindo es que, con esto que contaba Pablo, de que es un tipo bastante estrambótico, particular, porque es alguien que, si bien no tiene ningún tipo de éxito ni de diplomas colgados, es alguien que justamente no los tiene porque siempre intentó hacer lo que él quería. Sin imposiciones, sin que le corten las cosas. Digo, yo lo quiero así, esta es mi idea y no me vas a sacar de este lugar. Y en esta película hizo lo que se le cantó. Y eso está bueno, como volvió también por eso. Porque tuvo como una especie de contención desde la producción. Tipo, bueno, hace lo que quieras, cacho. ¿Qué quieres hacer? Hace lo que quieras. Y se nota que el tipo hizo lo que quiera. Por eso tiene excesos varios. Y para mí son bienvenidos, qué sé yo. Me parece muy, muy lindo. Sí, Está muy bien, vale la pena, vale la pena. ¿Qué más? Guns Akimbo. Uy, la iba a ver, ¿sabes por qué? Yo le estoy siguiendo la carrera post Harry Potter a este demente hermoso que es. ¿Cómo se llama el actor? Radcliffe. Radcliffe. El pibe que hizo de Daniel actor, Radcliffe. Toma unas decisiones, yo no sé si es él, que no le importa nada para un millonario. Hace cualquiera. O es alguien que hace cualquiera. Y cada vez, y todas las cosas que hace, las banco. Más o menos, no le importa nada. Hace personajes que vos decís, madre mía, ¿cómo te metiste acá, cacho? Al nivel, al borde del ridículo. Todo el tiempo en todas las películas. Y eso, y el chabón se armó, de verdad, una carrera post Harry Potter coherente en ese sentido, ¿no? Sí, en hacer cualquiera. Pero, bueno, pero todo lo que hace va para ahí. Sí, yo creo que se está probando todo el tiempo en no le importa a ver nada. Qué es lo que puede agarrar. Por dónde puede funcionar. Es y chon. Espectacular. Guns Akimbo es una película muy divertida. Es la segunda película del director de Deathgasm. Una peli que no estaba mal, que era ¿Death qué? Deathgasm, como orgasmo de muerte. Deathgasm. Ah. Este chabón es un metalero que le gusta mucho el cine de género, como tal se enganchó con esta película. Se llama Jason Leigh Howden, el director. Hizo esta película que para mí tiene mucho que ver con Crank. Yo creo que el punto de partida debe ser Crank. Gran película, Crank, con Jason Statham. Crank película. Pará, si no vieron Crank. Y la 2 es alucinante. Bueno, si no vieron Crank, se la recomendamos como la locura absoluta, casi un dibujo animado hecho película. Sí, pero la dos me parecía mucho más zarpada. En las cuales a Jason Statham lo pone en una situación que no le queda otra que tener que buscar la forma de que su corazón lata más rápido y no quedarla ahí. Y es una película sacada, enloquecida, que no para. Me acuerdo de momentos y me causa mucha gracia. Es muy buena, Crank. Se tiene que dar descargas en el cuerpo para que el corazón se reactive. Con todo, ¿no? Clavarse inyecciones de adrenalina y bla, bla, bla, bla. Sí, bla. Sí, meterse tipo, bueno, ¿viste los cables estos de que conectan a la batería del auto? Sí. Bueno, conectarse de la batería de un auto a la lengua, poner. No. ¿No la viste vos, Crank? Sí, la vi hace mucho. Bueno, Guns Akimbo tiene un poco la idea, parte de ahí, en un universo donde aparece una especie de comunidad de gente que se mata entre sí, se plantean, o sea, hay como un juego online que vos podés apostar, porque hay dos personas que se van, o un grupo, dos grupos que se enfrentan, dos pandillas que se enfrentan, y está todo manejado desde una gente que pone a seguir cámaras y qué sé yo. Para ver los enfrentamientos que son a muerte, entonces la gente como que se copa con eso y hay como un fanatismo en el underground por este juego, por motivos que no vienen al caso y que conviene verlos. Este muchacho Daniel Radcliffe termina enredado en eso y básicamente le dicen, bueno, viene ahora el personaje asesino número uno y te tiene que matar a menos que vos lo mates. Y el chabón lo que le hacen es le cosen dos armas en las manos y tiene que tratar de zafar de eso, ¿no? O sea, tiene 12 horas para sobrevivir o morir, o sea, para morir o sobrevivir. Si sobrevive a las 12 horas, gana el juego. Y está todo el mundo mirándolo, porque lo están persiguiendo con drones y cosas todo el tiempo. La peli es una peli absolutamente adrenalínica, que tiene mucho juego con el humor físico, con las corridas, con lo loser que es este muchacho, que es programador de computadoras y que no, o sea, tiene como una vida totalmente, es fanático de los juegos de rol, es como un nerd metido en un juego demasiado peligroso para él. El resultado es buenísimo, tiene también, no es Crank, por supuesto, pero digo, es una película muy divertida que no para un segundo y que lo lleva al protagonista a vivir varias aventuras muy simpáticas. La película está muy, muy bien, ¿eh? Es una de las que voy a ver muy en breve, la tengo ahí es en algo puerta porque. Muy para la cuarentena. Y también quiero ver de Daniel Radcliffe, no sé si vos la viste, una de Peronia. Escape to de Pretoria. Peronia, sí. Por eso, Pretoria. Claro, Escape de Pretoria, que debe ser, no sé, una película de escape de alguna cárcel, no sé. ¿La viste? No. Ah. No tengo la misma afición que vos. Yo sigo todo lo de Red Clay. Sigo así, nos sacamos encima todo. Jay Silent Bob Reboot. No, esa no, me da miedo verla. La voy a ver, pero. Volvió Kevin Smith. Vieja. ¿Eso de cuándo? ¿Es el nuevo? Sí, es del fin verano. Del año pasado. Sí. Jay Silent Bob. Dos personajes. ¿Cuántas películas hay ya de ellos? De no, Jay Silent Bob es la segunda, en realidad. No, nada más creo, que dos. Creo que no, hay una de animación. No. Como película de ellos, es sí. La segunda. Ellos son personajes del Ask de Universe Claire, de Kevin Smith y están en todas. Están en Clerks, Dogma, Mallrats, Chasing Amy. Y después tienen como protagonistas la aventura de Jay y Silent Bob y ahora tienen el reboot. En la aventura de Jay y Silent Bob, ellos tenían que ir a Hollywood para evitar que hagan una película basada en ellos. Ajá. Protagonizadas por James Van Der Beek y el pibe de American Pie. Sí. Ahora, yo ya no sé si la vi o no. Eso, no sé. Bueno, estabas bien si no la veías. Está bien. Ahora estás mejor si no ves Jay Silent Bob está Reboot. Bien. Que es una película que yo creo que demuestra lo torpe que es Kevin Smith como director. Pero escuchame una hace mucho tiempo que ya lo viene demostrando. Bueno, pero hizo un par de películas. A mí una que me gustó mucho. Me parece que hizo un par de películas que tenían una construcción que iban hacia otro lado. Esta película vuelve atrás, o sea, él hizo la de La Morsa, ¿cómo se llamaba? Task. Hizo Ahí Task, peor. Hizo la de La Secta, que es una película de género. Esa me gusta mucho. Bueno, ¿cómo se llama? Es su mejor película en muchos ¿Cómo años. Se llama? No me acuerdo. Bueno, en el medio Kevin Smith hizo películas que desde la dirección lo ponían en otro lugar. No lo alejaban de el director torpe que no sabe manejar bien los diálogos, que encuadra personajes en el medio hablando hacia un vacío que se nota que no están ni siquiera en el mismo ambiente en general, y que si lo están mal aprovechados y qué sé yo, y que tiene torpeza a la hora de editar algo a ritmo, un diálogo. Eso era como construía su carrera. Y ahora esta película demuestra que no aprendió nada. En el medio de dos o tres películas que estaban más o menos bien. Entonces es muy llamativo. Después, la verdad es que tiene tres o cuatro chistes muy buenos. Pero ver a los personajes de grandes, con discursos de por qué está bueno ser padre hoy. Y todo, un lugar del propio Kevin Smith, que es padre y que actúa su hija siendo de la hija de uno de los personajes. Ya... Y después, una bajada de línea muy terrible en eso, ¿no? En hay que dejar las drogas, hay que ser buenos, hay que quererse, el amor nos va a unir. Toda una cosa que es lo anti Jay Silent Bob, si querés. Bueno, pueden cambiar las personas. Y claramente es la película de una persona que, pobre, estuvo al borde de la muerte. Kevin Smith hace un par de años tuvo un infarto y estuvo muy, muy cerca de morir. Y que... superó todo eso por suerte y necesita contar su nueva verdad y lo hace desde una película que no es la película para hacerlo. Ese es el problema. Hacela en otra, hacé otra película donde cuentes todo eso y no uses a Jay y Silent Bob, que son tus dos bufones. Al mezclar esos dos bufones con este mundo queda una cosa pastiche. Estoy empezando hace rato ya igual a plantearme esto, digo, con tantas películas que me quedan, que tengo para ver, que no vi, ¿por qué no voy a ver esto que sé que es una poronga? Bueno, pero sí podés ver. A ver, contame. Dos cosas. Una por lo curiosa, que se llama VHS. VHS. VHS. VHS, ¿ok? Sí. VHS. Que es la película, ahora no me acuerdo el nombre del director, no importa, no viene a colación, porque, bueno, sí, no es un dato menor. Es del hijo de Susan Sarandon y Tim Robbins. El muchacho agarra un universo de la televisión de los 80s, sí, y a partir de la excusa de encontrar un video, de que a un niño le dan una cámara de video y que encuentra el video de casamiento de los padres, empieza a registrar la vida cotidiana de sus padres, que están claramente en crisis y cerca de una separación. Sí. Y mientras el pibe va grabando eso, además se da cuenta que puede grabar con la cámara de VHS, puede grabar de la tele. Entonces, tenemos fragmentos de el casamiento, que es lo que está borrado, lo que se está borrando del casamiento de los padres, fragmentos de la vida cotidiana del pibe con sus papás, sí, y propagandas e infomerciales de los 80s que no existen, hechos con actores actuales filmados como si fueran en VHS. El resultado es una película de zapping, literalmente, sí, que tiene algunas situaciones de informaciales muy graciosas o de programas de televisión, tipo, no sé, la mujer que enseña a pintar y qué sé yo, que son muy graciosos porque tienen una mirada sobre todo lo cándida que era la televisión en los 80s, muy simpática, muy de cariño y también de reírse con respeto de eso, ¿no? Y todo eso, actuado por muchas caras conocidas, le da también un cariz muy interesante. La película vale realmente la pena como experimento y tiene algunos momentos muy interesantes. No es algo que te va a cambiar la vida, ni busca, y eso también me gusta, sino que es como una marcianada simpática que cayó de la nada. La marcianada que cayó del cielo. Sí, sí, vale la pena. VHS, búsquenla, está en Liberarte. Listo. Y mi última recomendación del día, no sé si ustedes tienen alguna otra cosa. No, yo ya no tengo más nada, ya tenemos que ir. Yo tengo una película que es increíble. A ver. Se llama VHF. La vi. Y que me VHS, parece. VHF. No me pareció tan increíble. No, me parece que es increíble desde un lugar muy piola. No desde el resultado total, sino desde que exista una película hecha con tanto cariño, sí, y coincide, calidad y. Corazón. Coincidimos. La película es la cuarta de Joe Bigos. Joe Bigos hizo dos películas, Almost Human. Lo conocí gracias a Pablo Conde. Y la otra que no me acuerdo cómo se llama, que son bastante olvidables. No, The Mindside, yo la vi. Mindside, que es como un escáner muy berreta. Son muy malas, son películas casi ineptas, diría, en todo sentido. A mí me parece muy simpática The Mindside. Hay una. Me parece que en las dos está como esa cosa de, bueno, este chico quiere hacer algo piola. No, vi Almost Human. Y no le salen, no le sale. Almost Human sería un paralelo de alguna forma, o tiene alguna conexión con The Thing, el enigma de otro mundo. Pero por esto, por la gente que toma, o los invasores de ultracuerpos, o qué sé yo. Igual claramente da un salto con Bliss, que es la que diste en Mar del Plata. En el medio, claro, lo que hace Joe Bigos, hace una película que se llama Bliss, que para mí es su mejor película lejos. ¿Te gustó más que esta? Es su mejor película porque me parece que busca hacer algo distinto y más personal. O sea, no busca imitar un estilo. Es más jugada porque también a nivel estructura, a nivel intensidad, yo me la acuerdo. De hecho, cuando la empecé a ver, dije, esta no la voy a aguantar. Es una de las típicas películas de Pablo que me encajó. Y terminás entrando en una que es como una experiencia sensorial. Así con lo grasa que suena. Uh-huh. Es así. Entonces Bliss tiene arranca de un lugar, va subiendo y llega a lugares increíbles y todo el tiempo sube y no para. Y es espectacular. En ese sentido me parece mucho más logrado, aunque la palabra sea pésima, que esta VHF, que a mí me parece más divertida, pero la otra es como una cosa mucho más. Me parece que lo muestra más como un autor, si querés, de algún lado, o como alguien con una visión distinta y original. Se jugó a hacer algo distinto a sus otras películas, que son casi remakes. Sí. Por las ideas, sí, porque agarra películas, él viene procesando películas clásicas de los 80, de directores clásicos de los 80, John Carpenter, David Cronenberg, etcétera, sí, y copia, imita los estilos de ellos. En Bliss, nada que ver, hace una película jugada, distinta, más personal, muy radical, que deja de lado lo argumental para que el argumento sea una excusa para llevarte a determinados lugares sensoriales. En VHF, la película, o sea, Bliss es muy recomendable, claramente. Perdón, BFW, no VHF. Acá, gracias, la estuve buscando. BFW. No, porque pensé en UHF. Sí, no, UHF es UHF, que en realidad quiere decir veteranos de guerra, veteranos de guerra. Veterans, de foreign wars. Foreign wars. Claro. Veteranos. Veteranos de guerras en el extranjero. Claro, eso. BFW, ese es el nombre de la película de Joe Bigos. Me parece que lo que logra es una película firme en ese universo que tenía anterior, que es el de buscar replicar la obra de alguno de los grandes directores de los 80s, y en este caso es John Carpenter con Asalto al Precinto 13, sí, que la replica desde otro lugar con un grupo de vejetes que se encuentran para hacer una celebración. En el bar de uno de ellos. En el bar de uno de ellos, justo enfrente de un drogadero, por decirlo de alguna forma, donde viven un montón de adictos que están dando vueltas ahí y que son también los que comercializan una droga bastante jodida. Una droga especial que en un futuro hipotético, digamos, y hay uno de los personajes, una jovencita, se mete en el bar y tiene algo que los muchachos drogones de afuera, que están totalmente puestos por esta droga, que actúan casi como zombies, algo que ellos quieren y quieren recuperar. Entonces quieren agarrar a esta mina que está dentro del bar y que está atrincherado, todos están atrincherados por estos viejos veteranos adentro que son muy violentos, muy machirulos y demás. Entonces hay una típica lógica carpenteriana de tipos que no pueden salir y otros tipos que quieren entrar. Que eso pasa en muchas películas de Carpenter. Exactamente como las que nombramos, ¿no? Salto del 103, sobre todo, el enemigo de otro mundo, claro, etcétera. Sí. Para eso lo que hace es agarra un elenco increíble de estrellas del cine B o el cine mainstream que fueron relegadas al cine B, como por ejemplo... Está el malo de Karate Kid. Martin Kobe. Ah, claro. Martin Kobe. Está George Wendt, que es el gordo que aparece también en Bliss, que es uno de los protagonistas de House, la película con William Catt. Es su amigo gordo de al lado. Está David Patrick Kelly, que es uno de los actores de Twin Peaks, el hermano de Ben, los dueños del Hotel Great Northern. Está Fred Williamson, que es una de las estrellas del Blaxploitation, acá haciendo también muchos chistes con su propia carrera. Y eso me parece que es lo más divertido, ¿no? Como los tipos se ríen de sí mismos. Y está el milico de Avatar. Está el milico de Avatar, que es Stephen Lang, que él también actuó en muchas películas haciendo de villano. Y William Sadler, que es el villano de Duro de Matar 2, y que actúa también en Shawshank Redemption. Yo leí en algún lado una reseña sobre esta película hace unos días que decía que eran como... Uno de los policías de Green Mile. Que eran como unos Expendables, haciendo alusión a la película, claro, al rejunte que armó Stallone, pero de la B. La peli es muy divertida, sobre todo por su corazón. Tiene mucho corazón ochentoso, desde un lugar correcto. Me parece que lo que tiene también, digamos que no lo dijimos, es que este Joe Bezos tiene un gusto por la carnicería. Es gore. Sí. Muy gore. Bueno, pero es que ese cine juega por ese lugar. Me parece que hoy hay que sumarle eso. Claro. Desde ese lugar aporta bastante. O sea, es muy, muy sacado. Mucha tripa, mucho. Claro, cuando digo arrancado. Corazón es literal, en algún momento. Pero me parece que sobre todo es una película también pensada como lo que decía antes. Desde un lugar que no se piensan más las películas, como para darte exactamente lo que te prometen y nada más. Cumplir y que la pases bien, que los personajes se rían un poco de su carrera previa, de su actualidad, que hagan chistes con respecto a el pasado y hablar de cosas de películas que han hecho, qué sé yo, y la interacción entre ellos, que me parece que es lo mejor. La peli es un poquito torpe de realización, sí, pero es muy llevadera y tiene mucha onda, la banda sonora también. Una peli que está muy muy bien y que es muy recomendable, que se llama ¿cómo, J? BFW. Hace poco escuché un podcast al amigo de un conocido amigo nuestro que se planteó una cosa que me pareció bastante pertinente, aunque se la podemos rebatir, que comentaba que la vio y él estaba sorprendido porque mucha gente estaba alucinada con esta película, por lo menos la festejaba mucho, como nosotros ahora y otros también colegas que la están festejando, y él decía, ¿qué diferencia hay entre festejar esta película que hace alusión o referencia todo el tiempo a un tipo de cine ochentero con determinada estética, determinada jueguito visual y demás? ¿Qué diferencia entre festejar esto y festejar Stranger Things, que hace lo mismo? Yo creo que hay una diferencia. Corazón. Sí, pero... Lo insistí, lo dije, corazón. Una cosa es entender lo que vos haces como un producto y otra cosa es entender lo que vos haces como no me queda otra que hacer esto. Sí, porque lo hago desde un lugar de activismo que Stranger Things no tiene. Claro. O sea, acá hay una convicción de hacer algo con dos mangos contra una mega corporación que está haciendo algo hecho a medida del consumo del público. A medida de un algoritmo. Esto no está hecho pensando en lo que va a consumir el público, sino en lo que un realizador necesita hacer. Eso es muy no, digo, quiero decir, no, o sea, es alguien que todas sus películas, o por lo menos tres de sus cuatro películas, sí, es tienen eso. Coherente con ¿entendés? Lo que no, viene no, hay, no es alguien que está mintiendo, sí, lo que está lo haciendo. Lo que pasa que este muchacho amigo nuestro lo dice de un lugar que el tipo está haciendo un cine que hace referencia completamente a otra cosa. Está recuperando. Pero hace referencia desde otro lugar, desde cómo lo cuenta, pero también de lo que cuenta. Stranger Things me parece que es un poquito más. Y es muy consciente de lo que está buscando. Bueno, a eso voy. Sí. Es demagógicamente consciente. No, para mí, yo la diferencia haría de este lugar. La gente que hace Stranger Things, que no sé ni quiénes son, ni me interesa, los hermanos no pertenece a ese mundo. Joe Bezos, desde hoy, desde la actualidad, pertenece a ese mundo al que referencia. O sea, es la evolución o la extensión de ese mundo. Es parte de eso. La gente de Stranger Things no es parte del cine que mira. Está haciendo de un lugar de agarrar un montón de elementos, meter en la coctelera y sale Stranger Things. Sí. Este tipo sabe de lo que está hablando, es muy fanático de lo que está haciendo. Y al hacer las películas se transforma en uno. Claro, se transforma y es como la evolución, pertenece a esa línea en el tiempo en la que uno habla desde psicosis y pasa por los 70 y los 80 y termina en los 90 y termina en BHD, ya no sé ni cómo. BFW. Sí. Insisto. El corazón, una y otra vez, el corazón me parece que es lo más admirable que tiene esta película. Bueno, basta porque Jota se está durmiendo. Y tenemos que hacer algunas otras cosas. Tenemos que grabar y seguir grabando y tomar un cafecito, ¿no? ¿Sí? Que la cuarentena los esté tratando bien, los siga tratando bien, hagan las cosas bien. Por favor, lávense los dedos. No nos contagien sus pestes, guachos. Chao.